Salón de Embajadores. Esta es la sala más esplendorosa de todo el palacio. Aquí se encontraba el trono y se realizaban las recepciones oficiales. Comunica con la sala de la barca por un doble arco. Es cuadrada con 11,30 metros de lado por 18,20 de altura. Tuvo suelo de mármol, ahora son de losas de barro, donde en el centro se observaba el escudo de los Alamares. Estaba realizado con azulejo del siglo XVI. Otras paredes de la sala tienen cada una tres arcos que dan a tres camerines abiertos en el muro de 2,5 metros de espesor. Hay balcones, gemelos y ventanas. Se puede ver cómo el salón se halla atestado de inscripciones decorativas, tocas, nichos, arcos, paredes, camerines. Hay muchos poemas, alabanzas a Dios, al Emir, lema de los nazaríes o texto del Corán. En la cámara central, la del trono, en el alfil de su arco, según la traducción de Echevarría, una inscripción dice: ayúdame, Dios apedreador del demonio. En el nombre de Dios, que es misericordioso y tiene misericordia, Señor Dios, con nuestro Señor Mahoma y su generación, compañía y salvación. Y di: mi ayuda de ira de Dios y de todo el demonio que permite rompimiento del infierno, y me libre del mal del envidioso cuando se dispone a envidiar. Y no es viva otra divinidad que la de Dios, a quien alabar eternamente. La loa al Dios de los siglos. Esta cámara central es la que muestra mayor riqueza decorativa. Junto a la inscripción del alfil se ve un artesonado de lazo que cubre el interior de la cámara, rodeada por un zócalo de alicatado con adornos de yesería. Rodea a esta sala un zócalo de piezas vidriadas formando figuras geométricas, donde se ve una bellísima decoración de atauriques. Recubriendo la pared, combinando elementos geométricos y vegetales con gran armonía, remontada por una cornisa de mocárabes pintados. Según Fernando Puerta, el techo muestra la representación de los siete cielos del paraíso islámico. El trono de Dios, situado en el octavo cielo, ocupado por el cubo central de mocárabes y los cuatro árboles de la vida. La cúpula es una gran obra maestra de carpintería. Está combinada con paños de madera de cedro, cubierto de lencería, con cubo de mocárabe en el centro, salpicado de multitud de estrellas, pintado con tanta maestría que parecen nácar, plata y marfil. La inteligente distribución proporcionaba una atmósfera fresca al estar la mayor parte del espacio en penumbra, y también la luz que llegaba del exterior producía efecto de intensa iluminación que se concentraba en el trono.